ligger alle under meg. Og jeg har savnet California nå i mange lange år. Jeg har sett verden som en vandringsmann, men det nå at jeg forstår. California, du mitt hjem. Det godt å komme hjem. California, et solens land. Jeg vil komme for å bli denne gang. California, du mitt hjem. Det radiobox.com. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Y así empezamos en este septiembre, en donde los días se vienen muy, pero muy lindos. Tenemos muy buena música para estos días lindos. Ritmo, energía, con estas canciones que a vos más te gustan, melodías que te traen recuerdos. Desde la ciudad de Quilmes, así te acompañamos en este lunes hasta las 21. Dale, quédate. Vox 102.9. Was a queen. Qué lindo que la empezamos a pasar. Me gusta que las canciones bonitas me cuenten historias de amor. Como estas dos que estuvimos escuchando, ¿eh? Ahí, no hay dos sin tres, estábamos escuchando en este momento de Robert Rex, ¿eh? Y antes escuchábamos un tema de Tina, Charles Go. Muy lindo tema, me trae muchos recuerdos a mí, el de Tina Charles, ¿eh? Sí, sí, muchos. 15 años, 15 y 16 años teníamos. ¿Allá hace tiempo? Sí, hace mucho, pero... ¿Como 60 años? Lo viví lindo con ese tema. ¿Cómo hace 60 años? No, 60 pará. No, tanto como 60 no, pero... Ubicate porque... Me estás dando como 70 ya. Van 70 22 chino, minutos. Más o menos, ¿eh? Van 22 minutos de programa, no llegas a las 8. Te aviso, ya te está avisando Fede. Va a volarte cualquier cosa de acá. No te aviso de onda. Tómalo, déjalo. Pero bueno, un tema muy lindo que me trae muchos recuerdos. Asaltos, bailes. Donde uno... Asaltos eran, sí, Kevin Pinto. ¿Qué te haces? Depende si... Dale, che, que nosotros también hacíamos eso. Habrá sido asaltos también, ¿eh? Porque no, mamá no te dejaba ir a bailar. Así que ibas a los asaltos. ¿Ni a la matinera? No. Al otro no lo dejaba. Ahora no para, ¿viste? Bueno, se está desquitando de lo que no lo dejaste. Anoche salió el muchacho también. Sí. Entonces puede... está bien, me parece muy bien. Bueno, vamos a saludar a la gente, a los oyentes que están ahí del otro lado, que están escuchando la música en esta primera hora del señor Fede Longo. Y estamos saludando ahí a Nilda de Granbur, escuchándonos, dice, desde Granbur, tenemos gente ahí ya conectadísimos de todos lados. Rosa Sotomayor destacó el programa, muy bien, gracias Rosa. Pau Causat desde Claypole nos acompaña. Alicia de Varela nos dice buenas noches, me pueden pasar. El misionero está pidiendo, Alicia, Excelente comienzo de semana para vos también, Ali. Gracias por estar acompañándonos, ahí lo vamos a estar tratando de buscar el temita. Lo tenemos a Oscar Pintos desde Ingeniero Alan haciéndonos compañía. Maribel Jaramillo, que estuvo de cumpleaños ayer, estuvimos ahí comiendo unas empanaditas en la casa de ella. Desde Claypole nos acompaña. Hoy, así que bueno, beso enorme, hermanita. El señor Claudio Zamudio nos está acompañando. Saludos, equipo de Atmósfera Pesada, dice desde Calzada. Un tema para toda la ausencia, decía. Bueno, le dedico a los que no están. Vino filosa hoy. Bueno, tenemos también a Teresa Martínez escuchando Atmósfera Pesada. Miguel Castillo, hola Miguel, ¿cómo te va? Decía, pásame un tema. Bueno, próximo tema se lo vamos a estar pasando ahí a Miguel. Próximo tema es exclusivamente para él. Y después vamos a tratar de cumplir con Alicia de Varela, ¿no? Vamos. I ask my love to take a walk, to take a walk. Just a little walk down the side where the waters flow down by the banks of the Ohio, and only say. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Hace días perdí en alguna cantina la mitad de mi alma, más el 15 de propina. FMRadiobox.com. Se van, pero el sol no regresa. of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. What it is something true, made up of these three words that I must say to you. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. Say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. ¿Cómo se vino Fede? ¿Cómo se vino con los temitas, eh? Antes estábamos escuchando El Sol No Regresa y ahora en este momento solo llamé para decirte que te amo, un cover de Stevie Wonder. Suena muy bien la música hoy en Atmósfera Pesada. Y seguimos saludando a la gente ahí, Sonia Jiménez, hola Sonchita, hola mi morocha. Me decía ella, hola mi morocha, en sintonía, viajando con ustedes y estos temazos, ¿eh? Buen comienzo de semana, nos dice, buen comienzo de semana para vos también. Es lindo estar acompañándote mientras volvés a tu casa. Luca Alejandro decía, apretujones en el rincón oscuro. No iba yo al reservado, era media santurrona, me parece. No, así que yo bailaba, me gustaba ir a bailar. Sí, bueno, él dice apretujones en el rincón oscuro, por ahí él sí, pero yo en ese tiempo iba a bailar. Me gustaba mover el esqueleto, como decía mi mamá. Tanto tienen que mover el esqueleto, sí, me gustaba ir a bailar a mí. Bueno, estamos saludando ahí a Sofi y Alejandre. Me da miedo el silencio de Kevin. No voy a decir nada por la duda. Yo sé que se está guardando muchos comentarios. Puedo derrapar mucho. Claro. Pero bueno, la verdad, es así. Asaltos. A ver, era otra inocencia la que teníamos en ese tiempo. No es como ahora. Era totalmente diferente. Sí. Se hacen los inocentes. No, éramos inocentes tampoco. Inocente la que se guardaba los ocho hermanos atrás del respaldo de la cama. Pero era un sorbito, Fede. A vos se te quedó como que nosotras nos poníamos. Era para dormir. Borrachas. Vos no dijiste que eran sorbitos hace. Eran sorbitos. ¿Cuándo fue el año pasado esto? Sí, nos duraba una eternidad una botellita. Tampoco me daba el cuero como para estar pagando mucho alcohol. Encima eran bebidas re baratas, ¿viste? Bueno. Pero queríamos probar con mi hermana más chica y bueno, ¿y qué pasaba? Mamá no dejaba que tomáramos alcohol. Entonces teníamos que esconderla atrás de la cama. Ella no nos hacía la cama. Bueno, seguimos saludando ahí a Sofía Alejandro. Decía, hoy paso un ratito, ¿eh? Bueno, bienvenida ahí por ese ratito. Debe tener que salir. Y bueno, nos puedes llevar igual con los auriculares, ¿eh? Si te parece. Seba y Gaby del 18 nos acompañan. Hola chicos, ¿cómo les va? Qué lindo que están ahí escuchando la música en esta primera hora del señor Fede Longo. Diego Toledo nos saluda. Nos saluda a los tres, ¿eh? Bueno, nosotros saludamos a María también desde acá, no solo a vos, Diego. Claudio Zamudio dice audiencia, escribí mal, perdón. Bueno, yo había escrito audiencia, pero Fede me dijo toda la ausencia, dijo. Culpa yo de Fede. Dije se equivocó, pero bueno, Fede lo leyó bien, claro, y me hizo corregir. La oveja negra del programa soy yo. El culpable, Fede. Tenemos a Sandra Romero también acompañándonos, que nos dice buenas noches desde Claypole, zona sur, haciéndote el aguante. Muchísimas gracias, Sandra. Maribel dice buenas tardes, gente linda, nos dice, ¿eh? Gente linda, recibimos piropo. Nilda de Granbur dice qué hermoso tema. Mil gracias, nos dice. Bueno, gracias a vos por estar ahí acompañándonos. Marcelo Fabián Cruz está ahí de incógnito, pero está escuchando Atmósfera Pesada. Sandra Pucci, tenemos un mensajito ahí que dice, hola para todos, feliz cumple para mi sobrina Romina de Mar del Plata. Le pasan un lindo tema. Gracias por acompañarnos todos los lunes aquí con Edu, siempre a su lado. Gracias. Gracias, Andrita, por estar ahí siempre ahí acompañándonos. Le pasamos el próximo tema para la sobrina de tu mami, para tu prima, viene a ser, ¿no? Sí. Dale, vamos. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Atmósfera pesada. Estás escuchando Radio Box, FM 102.9. Box le pone música a tus lunes. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Es lunes y la clave del éxito es incluir la música en todo, ¿eh? Y así estamos, saludando a Moni Villordo, saludos desde Morris, dicen, los estoy escuchando. Tenemos gente, gente de Gran Bur, de Claypole, de Florencio Varela, de Ingeniero Alan, de Calzada, de Morris, de Merlo, como es el señor Alfredo de Merlo también que nos acompaña, ¿eh? Nos está saludando a todos. Julito dice, hola Kevin, saludos a tu mamá y a todos, soy Juanita, y Julito mirando la novela, dice, bueno. Se lo pierde, él se está perdiendo la música de Fede. Novelero salió. Sí, salió. Ella escucha el rock and roll y él escucha, mira la novela. Está bien, cambiaron ahí un poco los roles. Tenemos a Carlos Oliva también ahí. Gracias por ese saludo, Juanita. Carlos Oliva también nos está acompañando. Tenemos a Sebastián Marlén Maldonado. Ahí está, medio de incógnito, me parece, ¿no? Dice, buenas noches, familia de Atmósfera. Ah, no, había puesto un mensajito más abajo. Roxana Noemí Gorriti. Hola, María Ángeles. Fede, Kevin, nos saluda a los tres. Hola, Roxy, ¿cómo te va? Linda Mora, saluda a todos los rockeros y a los rockeres. Es ese Alfredo de Merlo, ¿eh? Bueno, seguimos con más música de la mano del señor Fede Longo. Radiobox.com. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. disfrutemos de la música de Fede Longo. Fede Longo es Atmósfera Pesada. Y así seguimos con el estilo y el ritmo de siempre. El tiempo está cambiando, nuestra música no, ¿eh? Así que bueno, la gente se sigue conectando ahí, mandando mensajitos, como es Gabriela, Edith Aguilera, desde el 10 y dice, Seba y Gaby, saludos a los tres, lindo country, un negro estaba pidiendo, ¿eh? Pero me parece que para un country va a tener que esperar a la segunda hora con el señor Kevin Pintos, ahí de entradita le manda ahí a algunos americanitos, el country, así que, y si no decía un lindo negro, no sé si vos trajiste negros y si no, espera a la segunda hora. Bueno, hay que esperar a la segunda hora, si la tenemos ahí, ¿no? Lindo programa, nos decía. Bueno, gracias, chicos. Juanita dice, tres novelas turcas, mira, no lo puedo sacar de adelante de la tele, Julio. ¡Qué bárbaro! Yo miré una vez una novela turca, pero en Netflix. Después, no me engancho, son medias así como densas, me parece, para mi gusto, ¿no? Al señor Julito le gusta. Son larguísimas, sí, sí. Y encima tuvo un final terrible la novela, así que no me engancho más con las novelas turcas. Lili Corbalán nos está saludando a los tres, dice, y a toda la audiencia de Pesada, ¿eh? A ella ya directamente abrevió la atmósfera. Bueno, está muy bien, está muy bien. Uno lo entiende lo más bien también, ¿eh? Así que bueno, le mandamos un beso enorme ahí a Lili. Gracias por estar conectada, ¿eh? Bueno, la temperatura, sensación térmica 16 grados. Está lindo, ¿no? Está lindo, acá estamos con, igual estamos con un poquito, sí, está calentito acá, sí. Pero bueno, afuera estaba un poquito fresquito hoy cuando veníamos. Pero está lindo, la verdad que estuvo nublado, pero lindo. Bueno, así seguimos de la mano del señor Fede Longo, acá, en Atmósfera Pesada. Pesada. We'll be right back. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Radiobox.com. Lindo tema, estamos escuchando, tema de Pink Floyd. ¿Cómo es el nombre, Fede? A ver, otro. ¿Otro? ¿Ladrillo? ¿Otro ladrillo? En la pared. En la pared. Aguantaste, me dijiste recién, no, voy a escuchar el programa después. Sí, bueno, pero no me subía el agua al tanque. O sea, lo tarareaba, pero no me subía el nombre del tema. Y te lo saqué a vos, ¿viste? Bueno, estamos ahí con Sandra Pucci. Dice, ese tema me encanta, ¿quién lo iba a suponer, eh? Le pegaste ahí a mamá con un tema que le gustaba. Bueno, estamos ahí con muchas ganas de escuchar música. Hoy te voy a hablar en la segunda hora al oído suavecito, suavecito. Así que quédate porque tenemos un lindo programa. Prepárate, ¿eh? Prepárate que viene. Es más, y te va a cantar Trigal. O sea, si no la voy a poner. Bueno, vamos con más música para toda la audiencia, vamos. Put that beat.

Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Kevin Pintos. Que no conoce el miedo y tampoco la traición, que dicen que así es humano. Quizás jamás consigas vengar a tu corazón, pero una bala encontrarás, vivo Yumayo. El cielo se encuentra despejado. Y como siempre, en esta segunda hora, el primer temita, Sandra nos acompaña. Todo ser mejor, lo lleva a cada instante a jugarse sin temor, marcando su camino con la muerte y el dolor. Gris es tu fin de mayo. De mayo. Y así lo tarareamos a Sandro en esta segunda hora que nos está acompañando, qué bueno que estamos. Hubiese hecho lo mismo. Y lo tenemos a Fede cantando, está copadísimo hoy. Bueno, estamos saludando ahí a Nilda Molina desde Berazategui, que nos está acompañando. Ariel Quiroga, saludos a los de la radio, nos dice. Bueno, gracias por ese saludo. Camila está desde Córdoba. A la chica le molesta que traduzcamos los temas en castellano. En castellano. O sea, el tema que pasamos hace un rato para ella es Another Break in the Wall. Ah, opa. Aguanta. Disculpame, amiga. Pero acá nosotros no sabemos inglés. Claro, pero bueno, se ve que ella está a otro nivel. A otro nivel. Nos podría traducir ella así, claro. ¿No? Lo podemos. Lo ponemos al aire directamente. Sí, no problema. Que se anime con un audio. Que mande un audio y listo. Sí, ese tema es. ¿Cómo? ¿Cuál? El que recién nos corrigió. Another Break in the Wall. Ay, no. ¿Cómo suena? Encima, ¿qué categoría que tenemos? Dale, así Cami, no se queja. Ponete la pila y manda un audio. Bueno, estamos saludando también a La Morito. Esta no se queja más. La Morito dice: hola, mamá de Kevin. Saludos para el paspado, Fede, dice. Ya pasaste a ser el paspado de Atmósfera Pesada, Fede. No le puso coma, nada. Era, yo calculo que lo estaba saludando al paspado de Kevin y a Fede. Que lo aclare, por pero favor. Pero bueno, la gente está hoy está abreviando mucho. Bueno, nos dice que sea rock. Claro que sí, que sea rock. Y nosotros vamos subiendo ese volumen para disfrutar de la buena música del señor Kevin Pintos. The guy from a West Coast town got four walls to bring him down. Still he often thinks of you the way that you want him to. And at night he'll reminisce over the lips he used to kiss. I'm almost certain. That he's gone crazy for 2 seconds of your love. 2 seconds of your love. It's all I need of you. 2 seconds of your time. Gone crazy. A few seconds of your love. sábado, sábado 12 de septiembre a partir de las 23 horas, vuelve otra gran edición de Roxy Rock con todo el rock and roll del Salón La Creencia, Avenida San Martín 4700, Rafael Calzada. Locución, Laura Cabral. Te harán bailar los DJ Pote de Solano, Claudio Flores, Juan Carlos de la Academia y en la cumbia Pedro Sombra. No te podés perder esta gran noche con amigos y rock and roll. Been a year or more. You smiled and asked about my wife and family. I said Johnny's six and Judy's almost four. But I was thinking how I'd love to get you alone for 1 hour down at the family inn, like we used to do. We kept talking like nothing ever happened, but I was making small talk, thinking of a rendezvous. And you said, are you still working down at the factory? I said, yes I am, guess I'll be there. You asked me if I still went down to Joe's place. I said, yeah, I do, but it's been a long, long time. I was thinking how I'd love to get you alone for 1 hour down at the family in life. We kept talking like nothing ever happened, but I was making small talk, thinking of a rendezvous. And you said, gotta go, sure been nice to see you, but I told Jack that I'd be home by 9. And I said, by the way, tell him I said hello, and we'll all have to get together sometime. But I was thinking how I'd love to get you alone for 1 hour down at the family inn like we used to do. We kept talking like nothing ever happened, but I was making small talk, thinking of a rendezvous. Yeah, I was making small talk, thinking of a rendezvous. Y qué bien que la estamos pasando en esta segunda hora, ¿eh? Pensando en una cita estaba sonando recién. Lindo temita para toda la audiencia. Bueno, estamos ahí a 12 minutitos de la hora 20 haciéndote compañía, ¿eh? Así que bueno, seguimos saludando ahí a la gente que está conectada. Belu Cáceres dice, estupendo, sos un crack, Kevin. Bueno, lindo, lindo mensajito. Barbie Morel, oso, te grita. Te está llamando, parece. Mucho. Mejor no digo. Bueno, ahí están las chicas conectadas escuchando buena música. Qué lindo, en este día lunes. Los lunes a veces son medios pesadones, pero nosotros le ponemos toda la onda, toda la garra, toda la energía para que te llegue buena música y te levante el ánimo, ¿eh? Así que bueno, tenemos una semana muy linda, muy linda. Tenemos semana de calorcito, ¿eh? 23 grados miércoles, el jueves, el viernes 20 grados, el sábado 21. El domingo por ahí caen algunas gotitas, parece que por ahí llueve, pero es un 24%, nada, nada, ¿eh? Bueno, estamos en el día de la iguana, ¿eh? Así como es el día a veces de la capibara, que ahora está muy, muy, muy de moda, el carpincho, digamos, ¿no? Es el día de la iguana hoy. ¿Vos sabés que el capibara se parece mucho a la Barbie? No seas malo. No, no la conozco, pero bueno, no seas malo. ¿Qué viniste? Terrible. Ahora, después de él no dice nada, él no hace nada. Él es un santo, es un pan de Dios. Pero es verdad. Pero Barbie, se va a complejar. Se va a sentir mal, Kevin. No. Te debe bardear ella, vos por eso vos te estás desquitando, ¿no? Es más basura que yo. Bueno, hoy es el Día Mundial del Pan de Nuez. ¿Alguien comió un pan de nuez? Yo pensé que era el pan dulce, pero no. Pan de nuez. ¿Es el pan con nueces? Bueno, no sé, así dicen, que es el Día del Pan de Nuez. Y también, acá viene el día importante, ¿no? Día Internacional de la Alfabetización. Se busca concientizar sobre la necesidad de mejorar las oportunidades para que las personas puedan leer y escribir, ¿eh? Ese es el día importante del día. Bueno, así estamos, en atmósfera pesada, con mucha gente conectada, con mucha gente que tiene ganas de escuchar buena música y nada, seguimos. Para Alicia. Tenemos, ¿para Alicia? Hay un tema de ¿quién? De Johnny River, para ella. No le conseguimos el tema que pidió, ¿no? Ah, no me acuerdo. Ah, misionero. Sí, misionero había pedido, pero bueno. Igual, se lo dedicamos a este próximo tema, Alicia. Vamos. Dancing in the moonlight. noches, mis queridos amigos. Bueno, hoy la he visto pasar solita la señora. No sé qué anda haciendo sola. Hola, Kevin. Hola. ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Bueno, yo acá siempre trabajando, escuchándolo a ustedes. Y el señor Fede Longo también, que no se ofenda. No. Bueno, todo bien, gracias a Dios. Hay que trabajar, hay que trabajar. Exactamente, porque si no, hay que trabajar. Nadie te da plata. Pasé solita, porque bueno, Ángeles, vivo solita. Te quiero mucho. Me alegro de verte bien y solita. ¡Qué bueno! Sí, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos quedando y solitas. Aguante atmósfera pesada. Aguante, Nerida, gracias por estar ahí. Susúrrame al oído, ¿cuánto me amas? Deleítame con tu voz cada mañana. Haz bailar mi corazón al son de solo dos palabras. Acúname, hazme dormir escuchando el ritmo de tu corazón, mientras aún vibran tus cuerdas vocales, cantando una dulce canción de amor, sintonía de amor, tal cual me lo pediste, te regalé mi voz. Thinking back to the foolish things I said, looking out at the white lined up ahead, gonna tell her I can't make it on my own. Oh, this empty feeling won't leave me alone. It goes on and on, on and on, on and on. Hola, gente linda. Habla Mónica, los estoy escuchando. Hola, Mónica. Si pueden pasar un tema. Sí, sí, ¿sí? Claro que sí. Ahí, próximo tema te lo dedicamos a vos, Moni. Un rockabilly. Un rockabilly, bueno. Ahí, vas a tener que esperar un poquitito más, así mientras tanto el musicalizador lo va buscando y ahí te lo vamos a estar pasando. Dale. Will she understand? Will the lights of Albuquerque shine for me again? Oh, my. Estamos musicalizando tu tarde, ¿eh? Y han pasado 25 minutitos de la hora 20 y te seguimos acompañando. Qué bueno que la gente oyente de la emisora, ¿no?, se haya enganchado con un audio. Ahí bien por Mónica, ¿eh? Así que ahí en breve nomás te vamos a estar dedicando un rockabilly. Bueno, estamos con Sebastián Marlene Maldonado. Dice, ¿quién me pones un tema de mi gusto? Si se puede, gracias, dice, ¿eh? Bueno, vamos a ver, porque no sé si trajiste algo como del gusto de él. Y no soy adivino cuál es el gusto de él. Qué malo, siempre tiene que estar diciendo algo. Siempre torea de este lado. Bueno, Barbie también dice, después dice, y yo no hice nada, ¿y yo qué hice? Yo no hago nada. Bueno, seguimos. Ahí tenemos mucho camino por recorrer todavía, así que seguimos con buena música para que vos disfrutes de tu día lunes ahí en tu casa, en la calle, por donde vayas, con auriculares, sin auriculares, con el volumen alto. Dale, dale, quédate que te estamos haciendo compañía. La Plaga Rock and Roll abre sus puertas el 13 de septiembre, su apertura 23 horas. Vení a disfrutar de todo el rock and roll en el Club Los Leones, en la calle 850, número 2243, San Francisco Solano. Musicalizan los DJ residentes Marquitos Trinidad, el Capitán Tate, Kevin Pintos, DJ invitados, el legendario Tochi y Dylan Lautaro. No te olvides, La Plaga Rock and Roll, vení a plaguear con nosotros. Te esperamos. Last night I dreamed you back again, larger than life again, holding me tight again. Place the snow, same kisses on the brow, sweeter than ever now. Lord, I remember how, couldn't get enough of kissing. Do you know how much you're missing? No, you don't, but I do. Days like slow train trickle by, even the words that I write refuse to fly. All I can hear is you sound haunting me. Can't get the melody out of my head, you see. Distraction I've been using. Do you know how much you lose? And no, you don't, but I do. But I do. And I wonder if I passed upon the rescue. There is no word from you at all, the best that you can do. I never meant to push or shove you. Do you know how much I love you? No, you don't, but I do. Y vos decidís cómo va a ser tu día lunes. Nosotros somos tu punto de encuentro, con la mejor música, con la que a vos más te gusta. Y estamos saludando ahí a Elsa Brito, a Marcelo Arrieta y a Pau, que dice volví. Se fue a nadar, ¿no? Se fue ahí a la pile y ya volvió a escuchar buena música. Me parece muy bien. Claypole está muy enganchado escuchando Atmósfera Pesada, ¿eh? Así que bueno, ahí seguimos. Seguimos con más música, ¿le parece, el señor Kevin Pintos? Que por los parlantes te vamos a buscar. Baby, I wanna hold you, baby. I wanna squeeze you, baby. I wanna please you, baby. Now I want to love you, baby. Now one time before I go, let me love you, love you. Let me hold you, hold you. Let me squeeze you, squeeze you. Let me please you, baby, now. I want to love you, baby, now. One time before I go. I lunes, un día perfecto para comenzar a cumplir todos los objetivos de la semana. Y nosotros estamos acá acompañándote en este lunes con muy buena música. Edith Martín, gracias por acompañarnos. Estamos con la música del señor Kevin Pintos en esta segunda hora, siendo las 20:35 minutitos en Vox, en la sintonía 102.9. Esperando que nos mandes tu audio, que te vayas conectando, que compartas el programa, ¿eh? Seguimos así. Así, de esta manera, acá en Atmósfera Pisana. First you come on and then you're gonna freeze. I ain't got time for a woman that likes to tease, but that's me. You got to watch your sleep. Let your purple and mess me around. You build me up. Like a circus in a happy crowd. Oh, man, you got the key to my heart. I give you my hand. I guess I love you, baby. You're the kind to understand. That's me. You got what you say. But you're brewing and messing around. You blow me up, then put me down. It's like a circus. El escondite, Heart and Sick, interpretada por Big Joe Tanner, es una vibrante canción de rock and roll que muestra su energética destreza vocal. Grabada en la década de 1950, encarna el espíritu infeccioso del rock and roll temprano y Rhythm and Blues. Tanner estaba inmerso en un rico ambiente musical de jazz y blues para evolucionar al boogie boogie. Comenzó su carrera como camarero y cantante de clubes locales, rápidamente llamando la atención de músicos y productores con su poderosa voz. En la década de 1950, Tanner tuvo un impacto significativo con sus grabaciones para Atlantic Records, incluyendo Heart and Sick. La canción mezcla blues, jazz y rock and roll. Hide behind the big old tree. Oh, hey, oh, young. Hide behind the big old tree. Ain't nobody gonna play the game but you and me. Not 10, 20, 25, 30, 35, 40. Lordy, Miss Claudy, oh boy. A través de su poderosa voz y su dinámica actuación, Tanner trajo una energía única al género, dejando un legado que continúa siendo celebrado. El escondite representa vívidamente la exuberancia y vitalidad de los primeros rock and roll, siendo una pieza apreciada de la historia musical. Joseph Bernard Tanner nació el 18 de mayo de 1911 en Kansas City y falleció el 24 de diciembre de 1985. Su carrera comenzó a principios de los años 30, cantante de blues y pionero del rock and roll estadounidense. Fue en los años 50 que alcanzó su mayor fama. Oh boy. Fun tonight. Lights by hit him in the eye. I'm gonna get you, sweetie pie. Oh boy. El texto de la canción continúa invitando al juego. Vamos, nena, juega el escondite conmigo. Vamos a jugar el juego como debe ser. Ve más allá y escóndete detrás del gran roble. Nadie va a jugar el juego excepto tú y yo. Ahora, cuenta de 10 hasta 40. Dame algo de amor esta noche. No puedes esconderte detrás de un trébol de cuatro hojas. Here I come. Can you see your daddy's home? Baby, turn off that computer, 'cause you've been on it way too long. Well, we're going down to the juke joint. Get out on the floor. We gon' dance and party till they say we gotta go. Girl, I feel so good. You know my time done come around. Yes, I've been out of circulation, but now the blues is back in town. Buenas noches, Kevin Pinto, acá estamos en sintonía, como todos los lunes, escuchando Atmósfera Pesada. Un abrazo. Hola, grande, Chimi. María Ángel. Hola, Fede. Hola. Y al amigo Kevin Pinto, el rompecorazones, acá de Zona Norte, nos acá espera, de Zona como Sur siempre, también. Acá el Churizosa de Granbur, un abrazo grande. Abrazo grande, nos faltó la gente ahí atrás gritando. Nos gustó ese. Se escuchaba raro igual el audio. Daddy's home. Baby, turn off that computer. Oh, don't you know your daddy gone? Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Y así seguimos disfrutando de buena música. Realmente tenemos muy buena música en esta tarde-noche en Atmósfera Pesada, ¿eh? Y te seguimos acompañando hasta las 21 horas. Tenemos ahí a la gente de La Plata, de Edith, ¿eh? Decía que nos decía buen lunes y que nos estaba escuchando desde La Plata, ¿eh? Tenemos gente, como dije, de todos lados. Gracias, chicos. Dice, excelente, imposible no mover las piernas. Tal cual. Nosotros acá nos amacamos en el silloncito. Marcelo Arriba dice, soy de Vera y me gustaría escuchar Guerra de Boss Day, ojalá algún día la pongan, muy buen programa, nos dice. Bueno, ese es tema para Fede, me parece, ¿no? Sí, tema para Fede, primera hora, segunda hora, el próximo programa tal vez segunda hora, así que engachate en la segunda hora que seguramente lo vamos a estar tratando de pasar. Si nos acordamos, lo pasamos, ¿no? Bueno, Griselda volvió Griselda y nos compartió el programa. ¿Apareció? ¿Qué andaba perdida? ¿Qué onda? Parece que andaba enamorada. ¿Frío? ¿Hace mucho frío todavía allá? No, andaba enamorada, me parece. Andaba enamorada y bueno, tiene derecho, ¿eh? Así que bueno, vamos a escuchar más música, ¿les parece? Vamos. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Hey, para vos, Mónica, que mandaste un audio pidiendo un rockabilly. La noche de la 102.9 te trae las mejores canciones, la mejor música de todos los tiempos. Vox, Vox es tu radio. Te tenés que quedar porque estamos pasando la música que a vos te gusta, de los 60, de los 50, a veces también de los 70 y a veces un poquito más también, ¿eh? Así que bueno, dale, acomodate, acomodate los auriculares o subí el volumen, que escuche el vecino que estás escuchando muy buena música. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Viernes 12 de septiembre a partir de las 23 horas vuelve otra gran edición de Roxy Rock con todo el rock and roll del Salón La Querencia. No te podés perder esta gran noche con Amigos y Rock and Roll. La Plaga Rock and Roll abre sus puertas el 13 de septiembre. Su apertura 23 horas. Vení a disfrutar de todo el rock and roll en el Club Los Leones, en la calle 850, número 2243, San Francisco Solano. Sí, decí lo que quieras. Decí lo que quieras. Ya está. ¿Para qué le explicás? No te olvides La Plaga Rock and Roll. There's something I've been searching for. No te olvides Roxy Rock. Mira que yo trato de defenderte siempre, pero, pero no le, en esta no, no pude. Pero te hablo demasiado rápido, no me entró tanta información. Le tiró muchas palabras en 10 segundos. Pero igual le hablé lento para que entienda. No, no, pero fue, me faltó la dirección. Me faltó la dirección, pero la gente ya sabe dónde queda Roxy Rock. Hace lo que quiera, ya está. ¿Para qué me gasto explicándole? Bueno, amigos, nos tenemos que ir despidiendo. Y acá me están retando porque no dije la dirección de Roxy Rock. Pero bueno, la gente sabe que queda en San Martín 4700, Rafael Calzada. Bueno, ahí ya no lo recordé. Yo no voy a bailar los sábados, Kevin. Calle 850, 2243 ahí Solano. Está. Yo sabía que vos lo ibas a decir, Kevin. Si vos no lo decís, lo y bueno, no puedo estar en todo, Kevin. No puedo ser tan perfecta. Pero te expliqué detalle por detalle. Bueno, les voy a dejar la frase del día lunes, ¿eh? Nuestra mayor gloria no es haber caído nunca, sino levantarnos cada vez que caemos. Gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Esperamos haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto, en la sintonía de Vox 102.9. Gracias a todos los que nos han acompañado en este día lunes. No te olvides, lunes 19 horas es nuestra próxima cita. Sean felices. Esto fue Atmósfera Pesada. Chao, chao.